Córdoba, donde la noticia quema. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, y nos ponemos en contacto con el Valle de Parabachasca para conversar con nuestro amigo, nuestro contacto allá, en representación de las asambleas que ya se encuentran en defensa del bosque, en defensa del monte, frente a la inminente discusión en audiencia pública de un proyecto de autovía, la variante Ruta 5, autovía Ruta 5 para el Valle de Parabachasca. Estamos en comunicación con Diego, vecino de esa zona. Estimado Diego, gracias por atendernos. Bienvenido. Hola Juan, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de allí del Valle de Punilla. Muchas gracias por el contacto. Bueno, nos parecía muy interesante conocer la opinión que tienen ustedes allá. Nos parecía muy positivo que se estén movilizando, que estén visibilizando, activando, invitando a la inscripción a esa audiencia pública a la que seguramente nos vamos a inscribir masivamente para acompañar la defensa del bosque que quieren llevar adelante. Pero para que nos cuentes, estimado, algunos detalles sobre el impacto de esta posible obra para el sector del Valle de Parabachasca. Sí, en primer lugar, Juan, tal como pasó con todo el proceso de la audiencia pública y del proyecto de obra de la autovía de la Ruta 38 allí en el Valle de ustedes, lo mismo está pasando en Parabachasca con un conjunto de irregularidades. Perdimos la llamada con Dieguito y vamos a tratar de recuperarlo. Hubo un pequeño corte ahí. Sí, Diego, se cortó la llamada. Nos decías que había irregularidades. Justo se cortó. Sí, un conjunto de irregularidades. Este proyecto de la autovía de la Ruta 5 en Parabachasca ingresó junto con el de Punilla a la unicameral. Se aprobó el mismo 23 de diciembre ambos proyectos. La diferencia es que a ese proyecto de la Ruta 5 que se aprobó el 23 de diciembre en la unicameral, los proyectos para expropiación de la obra, de los territorios o de los terrenos necesarios para la realización de la obra, luego sufrió un cambio cuando Schiaretti en el 1 de febrero, en la apertura de las sesiones de la unicameral, anunció justamente que iba a sufrir un cambio. Pero ese cambio, que es el que pasó luego, se lleva adelante el estudio de impacto ambiental y es el que se va a poner en discusión, o al menos se va a visibilizar en la audiencia pública, nunca pasó por la unicameral. Entonces, llegamos a esta instancia en el cual hay un estudio de impacto ambiental sobre una obra que nunca se aprobó en la unicameral porque sufrió una modificación. Entonces esto hace también a las irregularidades que tiene este proceso de obras públicas, en particular las autovías, que se vienen profundizando en la provincia de Córdoba, sumado a que, tal como pasa con la autovía de Punilla, la traza de la Ruta 5 en Parabachasca pasa no solamente por zonas de conservación de monte nativo, categoría roja 1 y amarilla 2, y no hay proyecto de remediación serio en el estudio de impacto ambiental, sino que además pasa por zonas incendiadas por cicatrices de fuego del 2020. Nosotros, y esto no está en el estudio de impacto ambiental. La CONAE el año pasado sacó una publicación y este año la volvió a reiterar sobre los focos de incendios y contradice el estudio de impacto ambiental, donde sí asegura en la publicación de la CONAE que la traza de la autovía de la Ruta 5 pasa por cicatrices de fuego de 2020. Digo, un poco este es el panorama en el cual nos estamos acercando ahora con el 9 de agosto a la audiencia pública virtual, que nosotros por lo menos desde las asambleas de Parabachasca venimos diciendo que no son instancias participativas. Nunca se le ha hecho parte a los vecinos, vecinas, a los ciudadanos, ciudadanas del Valle de Parabachasca de este proceso. No ha llegado ningún tipo de información. Tal como pasó en Punilla, son las mismas asambleas quienes están brindando este tipo de información en el territorio, ¿no? Es interesante lo que mencionás, estimado Diego, porque hay un principio en el procedimiento, un principio procesal en este aspecto de que no se puede modificar la traza. Acá también se está tratando de conversar con algunas de las comunidades afectadas para negociar un cambio de traza, y eso no puede ser así porque el estudio ambiental es uno solo, el estudio sobre el proyecto debe ser uno solo desde un comienzo, y si hay que modificar algún aspecto, en realidad habría que volver a hacer de nuevo todo el proyecto. Es decir que esto de alguna manera comienza a quitarle, como decís vos, seriedad, quitarle de alguna manera la rigurosidad que requiere la presentación de un proyecto si es que están dispuestos a modificar según las tensiones que se presenten. Sí, tal cual, Juan, por eso nosotros acompañamos, esto es también a modo de información que ha surgido en las últimas horas, nosotros acompañamos desde la Asamblea para Bachasca una presentación que hizo el día viernes el bloque de Izquierda, encabezado por Luciana Echevarría en la Unicameral, presentó el pedido de derogación de la ley de expropiación aprobada el 23 de diciembre de la alternativa Ruta 5 en Parabachasca, porque el estudio de impacto ambiental tiene una traza que nunca pasó por allí. Entonces, en virtud de esto, nosotros acompañamos ese pedido que se presentó el día viernes, que esperemos que esta semana que está volviendo las sesiones en la Unicameral pueda ser tratada. Esperamos ello porque realmente es una irregularidad y una ilegalidad enorme que se haya un estudio de impacto ambiental sobre una obra que nunca pasó en su traza, nunca pasó por la Unicameral. Entonces nosotros acompañamos ello, que esperemos que el oficialismo lo pueda tratar en esta semana antes de la audiencia pública, ¿no? Hay que tener en cuenta también, estimado Diego, que el ciudadano digital nivel 2, como una forma que también limita, restringe la participación de la gente en la audiencia pública. Tal cual, esto es, digo, es cuando discutimos de qué significa participar en una audiencia pública, decimos que este tipo de modalidad virtual, digital, no son instancias participativas. Digo, no solamente Juan, descontando de que las audiencias públicas no son vinculantes, que es una discusión que ya venimos teniendo en los territorios desde hace tiempo, sino que además hay una serie de impedimentos que hace que una persona pueda hacerse parte de ese proceso, que en última instancia es el sentido de una audiencia pública virtual, que uno pueda informarse sobre una obra que va a tener implicancias y consecuencias en el territorio en el cual habita. Por esto, la semana pasada, también el martes pasado, hicimos una presentación en la Secretaría de Ambiente, una presentación administrativa, en primer lugar solicitando que se facilite acceso a la información, medios de conectividad necesarios. Digo, tenemos la experiencia de la ruta, de la audiencia pública de ustedes, de la ruta 38, la gran cantidad de problemas y dificultades de conectividad y de poder inscribirse a la audiencia pública. Tomando esto, solicitamos que la Secretaría de Ambiente, que es la autoridad de aplicación en la audiencia pública, garantice esta serie de condiciones, y además solicitamos en esto que presentamos la semana pasada que por lo menos sea bimodal la audiencia pública, que además de la virtualidad, que sea la posibilidad de una presencialidad en el territorio por la gran cantidad de dificultades de conectividad que existen en los valles, ¿no? No cabe duda que van a tener una gran participación en esa audiencia, porque el tema está llegando, nos estamos enterando, nos estamos empezando a notar, y seguramente la participación ciudadana, a pesar de las restricciones, a pesar de las dificultades, se va a hacer sentir, porque son cuestiones que de alguna manera movilizan a la gente, son obras de mucho impacto, obras que amenazan la forma de vida de los lugares, y que eso necesariamente requiere la opinión, la participación de todas las miradas de la sociedad frente a una decisión gubernamental que, como decimos, parece una simplemente una cuestión de infraestructura, pero que después nos va a cambiar la vida. Sí, sí, tal cual, digo, nosotros siempre decimos, ¿no?, desde la Asamblea, que el gran problema de este tipo de obras que nada tiene que ver con facilitar la conectividad de los habitantes que viven realmente en los territorios, sino que tienen otros intereses. Las consecuencias de este tipo de obras se ven luego que se realizan, ¿no? Lo que implica la fragmentación de los territorios por monte nativo, por zonas incendiadas, de este tipo de obras millonarias, las consecuencias se ven luego, porque, digo, sabemos, y hay vastos valles como ejemplo de ello, de que no hay ningún tipo de ordenamiento territorial en los territorios, justamente, ni urbano, ni demás. Entonces, las consecuencias que se empiezan a ver con el desarrollo inmobiliario después de la instalación de este tipo de autovía son los que realmente vuelven a poner en crisis y las consecuencias que hay en los territorios se profundizan después que se realizan este tipo de obras, ¿no? Estimado Diego, mandarles un gran abrazo y bueno, vamos a estar acompañándoles en los próximos días, de acá hasta que comience la audiencia, como ciudadanos, como parte de la misma provincia, como siempre, en defensa del bosque, en defensa del agua, en defensa de la vida y de la humanidad. Muchas gracias, Juan. Invitamos a todos los oyentes que se pueden inscribir ahí en el Facebook e Instagram de la Asamblea para Bachasca. Tienen el link de inscripción de la audiencia pública. Invitamos que, aun cuando no sea participativa, aun cuando haya todo este tipo de dificultades para poder inscribirse, que podamos intervenir y alzar la voz sobre lo que está pasando en los territorios. Así es. A pesar de las dificultades, es muy importante participar. Diego, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hablamos con el vecino de Parabachasca, con Diego de la Asamblea Parabachasca, sobre el proyecto de autovía ruta número 5 en ese sector, amenazando bosque nativo, amenazando la cultura típica, tradicional, ancestral de nuestra Sierra de Córdoba, con el proyecto desarrollista, con el avance progresista y desarrollista del asfalto, del cemento, de las lotizaciones. Y bueno, ahí está el pueblo organizado de Parabachasca para participar y dar su opinión frente a semejante proyecto.